Metete en todos lados, en la sopa, en la ensalada, en las birras, en el vino de todas las mesas del país. Nos faltas a todos, a todas. No me dejes dormir ni descansar, no me dejes estudiar. No me dejes vivir si no te devuelven. No me dejes claudicar ante un crimen de Estado. No me dejes prevalecer indemne contemplando tu desaparición. Sobre todo, metete en mis sueños, en mis pesadillas. No desaparezcas. Metete en las artesanías, metete en los programas de TV. Tenés un aire de vara. Devolvenos la certeza de poder encontrarte con vida y que tus verdugos sueñen con vos. Hacete canción, risa, llanto y sobre todo hacete poesía. Hacete abrazo, hacete calle, vereda, asfalto, hacete pared. Como esas que pintabas con hermosos murales. Hacete queja, muchedumbre, protesta, movilización. Hacete perro. Transformanos a todos en todo lo que siempre fuiste, una persona capaz de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida ante cualquier persona en el mundo. Pero sobre todo, hacete esperanza. Te vamos a encontrar, vos bien conoces el camino. Nunca estarás desaparecido mientras te busquemos. Hoy todos somos Santiago Maldonado. Hoy todas somos Santiago Maldonado. Buscarte para no morir en la indiferencia. Exigimos la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. El Estado es responsable.